digamos, hay un primer momento en el que la gente, si le preguntas a Baruch Hibscher, te va a poder seguramente, o mejor a Gil Shavit, el yerno de Baruch Hibscher, te va a poder hacer una descripción de la casa de campo de Adam Pollack, ahí cerca de Chaclacayo. Claro. Hay una entrada que es donde además están las parrillas, la parrilla, el horno de Adam, y está luego una especie de pequeña terraza sobre el río, una terraza natural con vasos, que es ahí donde pusieron las mesas. En esa mesa yo estuve sentado, que es al lado de la piscina, me parece, ¿no? No. Yo, además, que recuerde, si en ese momento no recuerdo la piscina, hay un río. Tal igual, o sea, el elemento hídrico está proporcionado por el río que corre abajo.